Continuamos en 5 por el peso, 261-30-68-060, el número de teléfono para mandar mensajes o pedir temas o opinar. Ahora estamos hablando con la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, pues la gente que integra la Asamblea Popular por el Agua de Enreá, de Guaymallén. Buenas tardes, no sé con quién hablo, mil disculpas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Corbalán y pertenezco a la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Ahí está, te habla Ángel de este lado, discúlpame, porque hasta último momento no nos confirmaban con quién hablábamos. Bueno, contanos un poquito cuál es la propuesta de hoy. Esta es la segunda columna del año, ¿no? La primera, digo la segunda. La segunda. Sí, contarles un poco cómo está la situación respecto al primer programa que hicimos denunciando la mortandad de peces en la Laguna del Biborón. Y nos parecía muy importante hacer un seguimiento de este tema, ¿no? E informar a la gente que no conoce el sistema y la Laguna del Biborón y la importancia que tiene que sigamos manteniendo estas fuentes que son de biodiversidad y de una importancia ecológica muy muy clara y muy muy importante, realmente muy importante. Sí, recordemos a la audiencia que hace dos semanas, si no tres, en el Biborón, que es una laguna que está en los humedales de Maipú, hubo una mortandad de peces muy grande, creo que cerca de 2.000 peces, así que esto sí. Para hacerle acordar a la gente, ¿no? Sí. En realidad es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que es el sistema Leyes Tulumaya y contarle a la gente que existen lagunas que mucha gente acá en Mendoza no las conoce y que, bueno, hay responsables de mantener estos humedales intactos y, bueno, eso no se está cumpliendo. Por eso los resultados que vemos en la mortandad de estos peces, que fueron, sí, realmente fueron con más de 2.000 carpas que murieron ahí en la Laguna del Biborón. Tal cual. Bueno, con respecto a eso, ¿tienen alguna certeza, aunque sea vaga, de por qué aconteció esto? Mira, en realidad se han hecho estudios permanentes después de la denuncia que nosotros hicimos el 2 de febrero, a raíz de que fuimos a hacer justamente como asamblea un video para documentar la laguna y en el Día de los Humedales, ¿no? Encontramos la mortandad de peces, que fue muy importante ese día, el 2 de febrero, y nos llamó muchísimo la atención que en una nota del MDZ, Irrigación, el Departamento General de Irrigación, a través de la gestión ambiental del recurso hídrico, había hecho una nota donde anunciaba que días antes habían hecho estudios de las aguas de las lagunas, tanto la del Biborón como la Paloma, que pertenecen al mismo sistema Leyes Tulumaya. Uh-huh. Y nos llamó la atención porque esta mortandad de peces, esto no surgió de un día para el otro, se fueron viendo, según la gente que cuida en la zona, a partir del 27 de enero ya habían tenido habían visto que los peces tenían conductas extrañas, ¿no?, en la orilla de la laguna. Y ya habían pedido al 911 que se arrimaran para ver qué es lo que estaba sucediendo, no habían tenido respuesta. Y fueron el primero de febrero, fueron a sacar muestras en la Laguna del Biborón. Estas muestras in situ sabemos que dieron unos parámetros que tienen que ver con la conductividad eléctrica 10 veces mayor de lo normal. Por lo tanto, me parece que a esta altura, esto sucedió el primero de febrero, al 16 de febrero, todavía no tenemos ningún resultado de los estudios que se han ido realizando, y sabemos que han sido varios. Tanto la Dirección General de Irrigación como la Municipalidad de Maipú, que es la competente en esta laguna, han sacado muestras, pero de los cuales todavía no tenemos ninguna información. Sería muy importante poder pensar que nos den alguna respuesta, o por lo menos que sepamos qué tiempo tardan en tener una respuesta, porque es muy claro que un evento como este, de una mortandad de peces tan importante, debe tener una inmediata respuesta, porque no sabemos hasta qué punto puede influir en la salud de las personas, de otros animales, de otras especies. Entonces, es importantísimo tener respuestas a este estudio que se le está haciendo al agua. Sí. Y a los peces, porque se han llevado peces también. Tal cual. Estamos hablando de un sistema de humedales que empieza en la Valle y termina en Maipú. Es un sistema de humedales muy grande. Estos arroyos, este sistema, digamos, empieza en el kilómetro 8, hasta los bañados de Tunumaya. Hacen un recorrido muy importante, donde en Guaymallén, que la laguna del Viborón, es una de las más grandes, está en el límite de Guaymallén y de Maipú. Es una laguna muy, muy, muy visitada por su belleza natural y porque realmente es accesible a los bolsillos de los mendocinos poder ir a hacer este tipo de esparcimiento. Nos llamó mucho la atención cuando estuvimos en la Municipalidad de Guaymallén hablando del tema, que nadie se había enterado, por supuesto, así no fue a través de nuestra denuncia, que la gente, que los concejales, que la mayoría de la gente de la municipalidad no conociera esta laguna, no sabían nada. Pero bueno, me parece que nosotros tenemos que encarar esto a pedir respuestas que realmente hay responsables de darlas, como es la gestión ambiental del recurso hídrico, en cuyo programa se encargan de la calidad y de la cantidad de agua que deben tener estos humedales, estas lagunas que pertenecen al sistema Ley de Tulumaya. Bueno, estamos a la espera de las respuestas y de muchas, muchas más inquietudes que tenemos, ¿no? De acuerdo. Vos sabés, Adriana, no sé si esto ustedes están en conocimiento con esto, y esto es lo último, te prometo que es lo último, así te libero. Todas las orillas de la Laguna del Viborón, todas las orillas pertenecen, tienen, es una propiedad privada. El acceso más cotidiano es el de un club que hay ahí, que la gente puede ir, pero igual hay que pagar. O sea, estamos hablando de un bien común que debería tener acceso público absoluta y totalmente, y está todo privatizado a su orilla. Y sí, en realidad, bueno, nosotros no estamos muy al tanto, digamos, de cómo está el expediente que se presentó hace muchos años, creo que en el 2007, algo así. Se presentó un proyecto para declarar a la laguna El Viborón reserva natural. Y bueno, eso duerme en los despachos de la legislatura. Sabemos que, bueno, ahora está a cargo el camping, porque es prácticamente un camping, está a cargo del Club de Pesca Cristóbal Colón. Tal cual, tal cual. Sí, ellos se encargan de cobrar una entrada y de mantener el espacio en condiciones. Pero una privatización, hablamos de recursos naturales, en las que no tendríamos que pagar nada para poder estar en estos sitios que pertenecen a todos. Pero bueno, esta es la realidad y sería muy importante también el tener en cuenta, activar todo este manojo de expedientes que andan por ahí sueltos, porque nosotros también estamos a favor de que se declare la ley de humedales ya, un proyecto de ley que se han encargado de crear en Buenos Aires y que estamos luchando para que eso se tenga en cuenta. Y dentro de ese proyecto está justamente esto que vos decís, el tema de que son espacios públicos que deberían estar ser... que todo el mundo debería conocer y Por empezar, deberían estar dentro del sistema de ordenamiento territorial de todos los departamentos, no existen. Después, bueno, sabemos que hay un programa ahora de la Dirección General de Irrigación que se encarga del cuidado de estos sitios y no estamos seguros de que se estén cumpliendo las funciones como deben cumplirse. Entonces creo que son varias las inquietudes que tenemos con respecto a este sistema de humedales, a estas lagunas y sobre todo la importancia que tienen para la salud de la de las personas y por el ecosistema tan importante que mantienen esta estos recursos. Bueno, perfecto. Te agradezco mucho el tema de la información que nos acaba de decir y que también la responsabilidad que tienen ustedes que han tomado esta posta de continuar con esta vigilancia, con este acompañamiento que muchas veces que no puede estar en la mayoría de la gente. Muchas gracias, Adriana. Aquí vamos a seguir permanentemente este tema porque es muy importante y es parte de nuestra función como asamblea. Tal cual. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Estábamos hablando con Adriana, que es una integrante de la Asamblea por el Agua de Guaymallén.